Nuestro es muy bella, en sus ojos se enseña todo su falso amor. Ella me hizo tantas promesas y ahora me deja un inmenso dolor. Ella fue la que me engañó, fue la que me enseñó lo malo del amor. Y menos corazón, me quitó la razón. Sus besos me dejó y con un sabor amargo. Yo no tengo su amor, solamente odio en mi corazón. Es muy bella, en sus ojos enseña todo su falso amor. Ella me hizo tantas promesas y ahora me deja.